Si quieres un año de prosperidad, siembra trigo. Si quieres 10 años de prosperidad, siembra árboles frutales. Si quieres una vida de prosperidad, siembra amigos. Como juntos hemos sembrado nuestra amistad día a día. ¡Feliz 2014! Es un deseo de la Asociación Jóvenes Alvearenses. 16 años dedicados al trabajo de la juventud.